caminaba, yo caminaba, yo caminaba sin saber a dónde ir. Siempre buscaba, siempre buscaba, siempre buscaba la razón a mi existir. Pero empezando mi jornada, algo divino, muy divino yo escuché. Era la voz de Dios que me decía ven. Era la voz de Dios que me llamaba a mí. Su amor llenó mi ser, mi vida transformó. Llevo todo temo, ya nada temo, ya nada temo, en Dios está mi protección. Algo muy grande, limpió mi corazón. Pero empezando mi jornada, algo divino, muy divino yo escuché. La voz de Dios que me decía ven.